creando botiquines comunitarios. La Fundación de Promotores Sociales Uneños forma parte de la Red Nicaragüense de Salud Comunitaria que promueve la atención primaria en salud y defiende la salud como un derecho humano fundamental. Un trabajo que ha sido diseñado por los propios pobladores de esta región para dar atención a las comunidades, ha implementado el programa llamado Casa Base de Salud, que sirve como centro de organización y articulación social, donde la medicina tradicional y la utilización de las plantas medicinales son alternativas al limitado acceso que tienen a los medicamentos esenciales, curando las enfermedades más comunes de la población. Bueno, mi nombre es José Alfredo Roque Sosa, soy nicaragüense. Estamos actualmente trabajando en función de atender las comunidades que tienen problemas de difícil accesibilidad a los servicios de atención en salud, específicamente ahí en la Costa Caribe, que es un lugar que ha sido muy afectada históricamente por las transnacionales y también por los desastres naturales que nos han estado afectando. En el área de la salud, la Fundación de Promotores Sociales ha estado desarrollando programas de organización y capacitación de medidas preventivas en el área de las comunidades. En el nivel de organización hemos logrado organizar lo que nosotros le llamamos Comité de Desarrollo Comunitario a través de su junta directiva, de manera que la población también está insertada a esto y que eso ha logrado poder desarrollar y construir como logro casas bases de salud para que la población y los comunitarios puedan atender y dar respuesta a los problemas de salud en atención primaria que tienen en esas comunidades. Otro de los aspectos también importantes es que además de eso hemos complementado un programa que se llama Programa de Medicamentos Esenciales también como complemento a estas actividades, y esto ha logrado fortalecer también y dar respuesta a unos problemas de salud que hay en esas comunidades, como son botiquines comunitarios y algunas ventas sociales también que se tienen en el área urbana y especialmente en las comunidades con los botiquines comunitarios. También de mucha importancia el rescate de la medicina tradicional, porque también en estas comunidades la gente se ha visto afectada por ciertas enfermedades que no tienen respuesta ni del gobierno ni de los organismos por la misma lejanía y las dificultades en la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, esta medicina tradicional, hemos logrado crear botiquines de medicina tradicional a través de la implementación de huertos comunales. Nosotros tenemos una red de botiquines de 55 botiquines comunitarios en 55 comunidades. Además de los botiquines, también un almacén central en la cabecera departamental del municipio de Ciuna y poder de ahí hacer la red de distribución hacia la zona de los botiquines que se está desarrollando la actividad de medicamentos. Pero como era necesario que estos botiquines también tuvieran una ubicación, entonces hemos logrado crear lo que nosotros llamamos las casas bases de salud, para que estas casas bases de salud se ubiquen en los botiquines, sea también albergue de las parteras para que atiendan los partos de las mujeres que no son atendidos por el Ministerio de Salud. En el caso de la medicina tradicional, nosotros implementamos un total de 16 huertos de plantas medicinales en 16 comunidades. El logro de un sistema de salud preventivo por medio de la organización comunitaria refuerza el rescate de los saberes ancestrales y fortalece el empoderamiento y participación directa de las comunidades en el diseño de sus propias estrategias para acceder a la salud.